Jueves 27 de octubre, vigésima reunión, sanación, curación y servicio. Invocamos a los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz y nos bendicen. Recordamos la presencia de nuestra luz de alma que nos guía, de nuestro maestro que nos instruye y de nuestra personalidad que nos dejó reunirnos grupalmente. Una vez más, vigésima, en estas reuniones de los jueves, sobre un tema de curación y de enseñanza. Continuamos con la lectura de curación esotérica de Alice Bailey, el tibetano, y estamos en la página 91 sobre las causas psicológicas de las enfermedades. Y estamos en el subtítulo Resumen de las causas de las enfermedades. Al considerar esotéricamente las enfermedades, debe aceptarse como proposición básica que toda enfermedad es el resultado del mal uso de las fuerzas en una vida anterior o en la presente. Ello es fundamental. En relación con esto, repetiré algunas de mis afirmaciones sobre este tema. 1. El 90% de las causas de las enfermedades se hallan en los cuerpos etérico y astral. El empleo erróneo de la energía mental y el deseo mal aplicado son los factores más importantes. Sin embargo, como la mayoría de la humanidad todavía se halla en la etapa de conciencia atlante, solo el 5% de las enfermedades prevalecientes se debe a causas mentales. El porcentaje varía con el desarrollo de la raza y su evolución. Por lo tanto, la enfermedad es la manifestación de las condiciones subjetivas indeseables, ya sea, esto ya se agregó yo, porque está separado, dice, vitales, emocionales y mentales. Por lo tanto, la enfermedad es la manifestación de las condiciones subjetivas indeseables, vitales, emocionales y mentales. 2. Todo lo concerniente a la salud del hombre puede ser encarado desde tres ángulos. A. De la vida de la personalidad. Punto suspensivo. Sobre esta estamos aprendiendo mucho. B. De la humanidad en conjunto. Punto suspensivo. Lo cual se está empezando a apreciar. C. De la vida planetaria, punto suspensivo, de esta poco podemos saber. Tercero, toda enfermedad es causada por la falta de armonía entre la forma y la vida, entre el alma y la personalidad. Esta carencia de armonía existe en todos los reinos de la naturaleza. Cuarto, la mayor parte de las enfermedades tiene su origen dos puntos. A. Grupal. B. Como resultado de una infección. C. Desnutrición. Entendida física, subjetiva y esotéricamente. El punto cuarto dice, la mayor parte de las enfermedades tienen su origen, dos puntos, A, grupal, B, como resultado de una infección, C, desnutrición. Entendida, física, subjetiva, y esotéricamente. Quinto, las enfermedades de las masas, del ciudadano común, de los intelectuales y de los discípulos difieren ampliamente y tienen distintos campos de expresión. A, como subtítulo este del quinto, dice, los tres grupos principales de enfermedades de los dos primeros tipos mencionados son, es decir, del ciudadano común, de las masas y del ciudadano común, ¿no? Son la tuberculosis, las enfermedades sociales, el cáncer. Las dos enfermedades principales de los intelectuales y discípulos son las dolencias cardíacas, las enfermedades nerviosas. Sexto, la enfermedad es un hecho en la naturaleza. Cuando esto sea aceptado, los hombres comenzarán a trabajar con la ley de liberación, con el recto pensar que conduce a actitudes y orientación correctas y con el principio de no resistencia. La gran ansiedad de morir, característica frecuente en la etapa final que precede inmediatamente a la muerte, es la manifestación más inferior de esta no resistencia. La gran ansiedad de morir, la cual psicológicamente rige al estado de coma. Claro, queda retenida, en estado de coma queda retenida el alma, toda esa energía en el cuerpo, en una forma que no tiene expresión. Séptimo, la ley de causa y efecto o de karma rige todas las enfermedades. Abarca el karma individual, grupal, nacional y el humano en su totalidad. Si nos detuviéramos en este punto y analizáramos lo que he repetido, y si releyeran y reflexionaran sobre las cuatro leyes y las cuatro reglas, tendrían la necesaria y fundamental base sobre la cual se podría continuar con los futuros estudios. empezando con las enfermedades incidentales a la vida del discipulado. Algo de esto ya lo he tratado en Tratado sobre los Siete Rayos, tomo 2, página 392, 469. Allí el acercamiento se ha encarado mayormente desde el ángulo del místico, mientras que aquí voy a ocuparme de los problemas del discípulo aceptado. Cuarto, enfermedades originadas en la vida del discipulado. Anteriormente expresé que las enfermedades tienen su origen en las cuatro causas siguientes. 1. En la obstaculización de la libre vida del alma. 2. En tres influencias o fuentes de contaminación. A. Como su parte. Antiguos errores, los denominados pecados y los equívocos del individuo cometidos en esta vida o en una encarnación anterior. B. Taras humanas y predisposiciones heredadas en común con el resto de la humanidad. C. Mal planetario incidental al punto alcanzado por el logo planetario y condicionado por el karma planetario. 3. Están condicionadas por las fuerzas que emanan desde el plano en que la conciencia del hombre está principalmente enfocada. 4. En los 5 tipos principales de enfermedades, con sus efectos afines y subsidiarios, que pueden producir y producen resultados en lo que concierne al discípulo, de los cuales no se halla inmune hasta después de la tercera iniciación. A. Enfermedades de los místicos. El discípulo raras veces es tuberculoso, excepto cuando está kármicamente condicionado, ni está predispuesto a sucumbir a las enfermedades sociales, excepto en lo que puedan afectarlo físicamente a través de su sacrificada vida de servicio. El contagio puede afectarle, pero no seriamente. Puede ser víctima del cáncer, pero está más propenso a sucumbir a las dolencias cardíacas y a las perturbaciones nerviosas de cualquier tipo. El verdadero místico sucumbe más a las situaciones estrictamente psicológicas vinculados a la personalidad integrada, siendo por lo tanto incidentales a su mayor enfoque en el plano astral. El discípulo está predispuesto a trastornos mentales y a esas dolencias relacionadas con la energía, debidas a la fusión total o en proceso del alma y la personalidad. La primera causa mencionada en este tratado fue resumida en la afirmación de que la enfermedad es el resultado de la obstaculización de la libre afluencia de la vida y de la energía del alma, producida en el místico cuando sucumbe a sus propias formas mentales, creadas constantemente en respuesta a su acrecentada aspiración, las cuales se convierten en barreras entre él y la libre vida del alma e impiden su contacto y la resultante afluencia de la energía del alma. En cambio, la situación del discípulo es totalmente opuesta y cae víctima, antes de la tercera iniciación, de la terrible afluencia de la energía del alma, la energía del segundo aspecto, que le llega desde A. su propia alma, centro de energía en el cual tiene lugar rápidamente la fusión, su grupo o la rama al cual como discípulo aceptado está afiliado, C. su maestro, con el cual tiene relación espiritual y a cuya influencia vibratoria es siempre susceptible, D. la jerarquía, cuya energía puede llegarle por medio de los tres factores mencionados. Estas corrientes de energía tienen un efecto definido sobre los centros del discípulo de acuerdo a su rayo y polarización específica en esta encarnación. A medida que cada centro se relaciona con cualquiera de las glándulas y éstas a su vez condicionan la corriente sanguínea y producen un efecto específico sobre la estructura orgánica dentro del alcance de su influencia vibratoria, entre paréntesis, por ejemplo, el estómago cerca del plexo solar y el corazón cerca del centro cardíaco, etc. Se observará que las enfermedades principales que sufre el discípulo, entre paréntesis, que son excepcionales y limitadas principalmente a la humanidad avanzada, pueden ser ocasionadas por la sobreestimulación u afluencia de energía a un centro determinado, produciendo excesiva perturbación en esa zona. El místico no se halla tan predispuesto a estas condiciones, a no ser que rápidamente se convierta en un místico práctico u ocultista. Este ciclo es de transición entre la actividad mística y esa posición más definida, asumida por el ocultista. No trataré, por lo tanto, las enfermedades que heredan los místicos, solo indicaré un hecho interesante. El místico es siempre consciente de la dualidad. Es el buscador en demanda de la luz, del alma, del ser amado, de ese algo superior que presiente que existe y que puede ser hallado. Se esfuerza por reconocer lo divino y ser reconocido por ello. Persigue la visión, es un discípulo de Cristo, y esto condiciona su pensamiento y su aspiración. Es un devoto, y aquel que ama lo aparentemente inalcanzable, el otro yo. Solo cuando llega a ser ocultista, el místico aprende que todas las veces el imán que lo atrajo y el dualismo que coloreó su vida y pensamiento y constituyó el móvil de todo lo que quiso realizar fue su verdadero yo, con mayúscula yo, la realidad una. Entonces reconoce que esta asimilación en la realidad una y su identificación con ella permite a la dualidad transmutarse en la unidad y al sentido de búsqueda transformarse en esfuerzo para llegar a ser lo que él esencialmente es, un hijo de Dios, uno con todos los hijos de Dios. Al lograrlo, haya que él mismo es uno con el uno en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Voy a leer todo porque el 2 en 1. Porque me sonó el despertador y me desperté. Porque acá está entre el místico y el ocultista. Porque él siempre va a trabajar. Esto es el sexto rayo. Y el séptimo rayo, que tanto los sábados hablamos de un punto de vista y otro punto de vista, y vamos a leer todo, el místico y el ocultista otra vez, porque es todo, a ver, es todo una base de cómo uno va aplicando el conocimiento que pueda ir absorbiendo, digamos, en la parte intelectual, instintiva e intuitiva, y aplicarlo, porque si no lo aplicamos en el ritual de nuestra vida es como que siempre queda en la dualidad, y entonces es todo eso un trabajo del místico, algo del sexto rayo. ¿Sí? Y aparte de eso, es como que no entramos a la cuarta dimensión, que es la del plano búdico. Y ahí, para entrar en la cuarta dimensión, tenemos que entrar en el tiempo. Entonces el tiempo empieza a tener un valor de síntesis. Ya no somos peregrinos en el aro de la circunferencia, sino que también empezamos a ser peregrinos en la parte, no solo horizontal, sino también en la parte vertical. Así. Por eso el uno, el dos y el uno, es el, la dualidad, el Shiva Shakti. Sí. Ahí la aparición del punto, que no tiene, que tiene un trasfondo que no está en el absoluto, porque el absoluto no, nada se puede decir, pero está ahí cuando uno se acerca, o ritualmente se acerca, o en la vida diaria, cómo alinearse para poder, lo que vos decís, actuar. Es ya registrarlo como vivencia, como percepción interna. Claro, como aplicación. Sí, es así. No estamos más que trabajando, y él está exponiendo lo que es el símbolo que le dieron a Blavatsky, de la circunferencia con el punto. Porque la circunferencia es el valor de cero y el punto es el valor de uno. Los dos suman 10. Y 10 es el tránsito de la plenitud, de llegar el uno, que forma después una serie hasta 9, y después torna cero. Es decir, cuando el uno transita la circunferencia, va siendo repetidas veces el uno. De ahí el juego de los reflejos, que es lo que uno tiene que empezar a incorporar y ver la realidad en los reflejos. Pero va repitiendo y forma 9. Y luego, cuando eso tiene un cierre, es el cero, que es la plenitud. Pero el punto central de donde se originó el viaje es el 1. Entonces suma 1 más 0 es 10. Y eso es una plenitud. Claro, es una serie donde está la conciencia del 1 en el 0, que forma 10. Pero y el 0, todo. Y el 0 es plenitud, no es vacío. Por eso, cuando comenzamos a transitar la rueda, está la dualidad y todo es vacío, ¿no? Pero el místico que quiere llegar a la luz traza una figura, ¿eh?, y va tras de esa figura, pero desde un punto de vista de dualidad. Cuando esa experiencia la trabaja y la dualidad la empieza a ver como síntesis y se empieza a aplicar, entonces lo que representa el cero, que es la circunferencia, empieza a no ser otro número, empieza a ser el mismo. Cuando es el mismo, ese cero se llena de luz y él es el uno. Uno con cero es 10. De ahí es donde la manifestación se torna en vívida, y para ser amada, para que tenga valor de plenitud. De totalidad. De totalidad. Por eso, entonces, en el árbol de la vida hay 10 sefirot. Ah, claro. Es igual. Porque estamos haciendo una reseña del árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida, claro. Que en el Bhagavad Gita es el punto 15. Porque cuando vemos así, entonces vemos en lo macro, en lo externo, vemos la existencia de Dios. Y entonces tenemos posibilidad de ver al Dios uno internamente. Si no, no podemos ver. Pues si no vemos la existencia de luz en la otra forma y en la forma directa, general, claro, es directa, difícil que la veamos internamente. Es decir, internamente después se va recreando eso. Entonces esto es bueno, porque en realidad son etapas de aplicación, son etapas son de aplicación al buscador, ¿está? Al buscador. El buscador tiene que pasar a la síntesis. Cuando él hace el 10 sobre el esquema de la manifestación externa e interna, sobre el objetivo y lo subjetivo, él está trabajando ya con es discipular porque trabaja ya con reglas científicas de cómo ver eso. La experiencia para él ya es una experiencia de aplicación, de vida. Esférica, esférica. Claro. Sería geométricamente esférica. Ha pasado por todos esos polígonos. Una forma como completa. Ha pasado por todos los polígonos, desde el cubo hasta el octágono. Y ha completado, exacto. Claro. Dice el místico, no se halla tan predispuesto a estas condiciones. Estaba hablando con la enfermedad del corazón, de que era del discípulo, ¿no? Que el discípulo estaban ocasionadas por una sobreestimulación o afluencia de energía a un centro determinado, produciendo excesiva perturbación en esa zona. El místico no se halla tan predispuesto a estas condiciones, a no ser que rápidamente se convierta en un místico práctico u ocultista. Este ciclo es de transición entre la actividad mística y esa posición más definida asumida por el ocultista. No trataré, por lo tanto, las enfermedades que heredan los místicos, solo indicaré un hecho interesante. El místico es siempre consciente de la dualidad. Es el buscador en demanda de la luz, del alma, del ser amado, de ese algo superior que presiente, que existe y que puede ser hallado. Se esfuerza por reconocer lo divino y ser reconocido por ello. Persigue la visión, es un discípulo de Cristo, y esto condiciona su pensamiento y su aspiración. Es un devoto, y aquel que ama lo aparentemente inalcanzable, el otro yo con mayúscula. Solo cuando llega a ser ocultista, el místico aprende que todas las veces el imán que lo atrajo y el dualismo que coloreó su vida y pensamiento y constituyó el móvil de todo lo que quiso realizar fue su verdadero yo, el yo mayúscula, la realidad una. Entonces, reconoce que esta asimilación en la realidad una y su identificación con ella permite a la dualidad transmutarse en la unidad y al sentido de búsqueda transformarse en esfuerzo para llegar a ser lo que él esencialmente es, un hijo de Dios, uno con todos los hijos de Dios. Al lograrlo, haya que él mismo es uno con el uno mayor, ¿no?, en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este es el tránsito. Nosotros pasamos de una luz menor a una luz mayor. En la luz menor que nosotros tenemos que pasar es de la luz que refleja, que es de la luz de la luna. La luna alimenta todas las formas y todas las energías cambiantes. Entonces nosotros estamos con la luz de la luna y por eso tenemos esta forma. Estas formas también pueden asimilar la luz solar, porque en nuestras reglas, un poquito que nos impusimos, dijimos, bueno, vamos a dejar de comer carne y vamos a comer no carne, porque hay una transmutación de energía, aunque no lo supamos, no lo sepamos, en forma inmediata, nuestra inclinación a comer no forma animal, sino verduras, vegetal. Todos los vegetales, la verdura, tienen una asimilación directa con la energía solar. Entonces, nosotros estamos preparando, así como preparamos a través de la alimentación las células físicas y de los organismos, también estamos preparando esa pantalla. No por nada, ahora, viste, tenemos todas pantallas eólicas, ¿no? Que es un símbolo, que para bajar energía. Estamos preparando la pantalla mental para recibir la energía del sol. La energía del sol. Y ahí también preparamos una estructura de cuerpo para recibir la energía del sol. Este es el camino, digamos, real que nosotros estamos transitando. Todos los yogas son yogas de asimilación de energía una, en las distintas facetas de la conciencia enfocada de las razas. Ahora estamos con la yoga del maestro de Acuario, del CBB, de la yoga de síntesis. Ya la dualidad del que busca y la luz, no, estamos en una yoga de síntesis, donde es una donde rigen las reglas de unir la materia y el espíritu, el alma y la personalidad. Y hay una aplicación de trabajo en eso. Es decir, cuando nosotros vamos buscando una adecuación de la forma a la energía solar, vamos a ir entrando a actividades que son solares, no son lunares. Por lo tanto, no, vamos a hacer actividades que no están sujetas a la dualidad. Toda la luz de la luna es dualidad y es forma. Y es marea y contramarea, acción y contrarreacción. Es la naturaleza de la creación. Y cuando empezamos a unificar la energía subjetiva que mueve todo eso, vamos haciendo unión hacia el uno, a la realidad uno, al creador, que está oculta en la naturaleza. Por eso se dice que la madre es la gran luz velada de la existencia. Durga, que a su vez trabaja con actitud posesiva y celosa para que quien descubra la luz le dé el valor de la luz una que tiene que tener. Mientras tanto, ese aspecto ya respetó toda la creación. Esta relación de armonía la tenemos internamente entre lo positivo, el signo positivo y el negativo. El signo positivo que puede ser el masculino y el signo negativo que puede ser femenino. Porque esta es una polaridad de la energía. Como los dos polos de la Tierra. Como los dos polos de la Tierra, como los dos polos de la energía eléctrica, como y los dos aparece ese polos campo, del ese imán. Campo magnético que se genera y que se te genera también en nosotros. Sí, ese es lo mismo. Lógico. Porque de última, cuando te dice que la enfermedad es la no afluencia de la energía, es porque hay obstáculos en los polos. Hay obstáculos en los polos. Está obstaculizada la energía. Entonces, el polo positivo o el polo negativo. En el místico también se obstaculiza, porque como trabaja sobre la dualidad, es decir, yo soy devoto de buscar la luz, y vos por ahí podés estar buscando, cualquiera de nosotros, la luz en una actividad científica, pero la desconocés. Digamos, el devoto lo va a desconocer porque se cree que es su forma de llegar. Entonces está en la dualidad. Entonces crea sus propias formas mentales, que dice, esta es la búsqueda de luz, no aquella. Con lo cual, eso le produce la enfermedad de la obstaculización de la energía. Como consecuencia. Exacto. Porque, como todo es un proceso de energía, uno mismo es el motor de la energía de los obstáculos. Sí. De los obstáculos. Que no es otra y hoy cosa. Con la que... entonces, una conclusión sería: con la yoga de síntesis, otro proceso energético está en marcha. Sin duda. Claro. ¿No? Que me da esa oportunidad de encontrar con el movimiento, con el sonido, ciertas rectitudes que me van a llevar a esa vertical que es todo perfección. Que es todo fluir. Y en el fluir está la experimentación de la energía. ¿Está? En el fluir está la experimentación de la energía. Un darte cuenta es cuando uno experimenta y toma conciencia. Y desde lo psicológico, desde a la acción. Desde lo psicológico a la acción. Y como un estado de vida. Estado de vida. Exacto. O sea, es porque esa es la experimentación. Eso es vida. Eso es la experimentación. Es vida. Es decir, mayúscula. La felicidad de los contactos es un nivel de felicidad que tiene una aparición y desaparición. La felicidad de los estados subjetivos también tiene una aparición y desaparición, pero el estado de felicidad o el estado de paz es un estado. Es un estado de presencia que es inalterable por las mareas y por las dualidades. Pero ya hubo un orden, hubo una armonía del proceso. Hubo una orientación, una gran orientación. Claro. O sea, hay un montón de parámetros que se van a juntar y van a generar esa como consecuencia. Claro. Cuando entramos a un templo, nosotros entramos a través en una línea y entramos en un templo que está armado con orientación. Ya solo eso te da una impregnación de ubicación. Y además hay todo un movimiento. Y por supuesto, sumarle la circulación, sumarle. Que si bien es plana, no es plana, es helicoidal. Por eso se dice que amo la personalidad, entramos como alma. ¿Sí? Es decir, en ese movimiento, aunque sea horizontal, hay una elevación. No, es claro, el circular te va dando un circular en espiral. Elíptico. Hoy vi en Infobae, en un ratito, que en Nueva York, viste que es donde todo está presente, van a hacer, un arquitecto hace una, en público, ¿no? Es decir, no sé, sobre la manzana, las luces, ¿dónde? Una escalera de 45 metros, espectacular, con una forma cisaguiante, ¿no? Todo con escalera, pero es que es una forma de arquitectura espléndida y que a su vez todo eso lo van a usar para sacar fotos, ¿viste? Para mandar allá, ¿no? Pero de 45 metros con una estructura hermosa, está hecho en el dibujo. Eso es, es la escalera, ¿no? Es la escalera. Y es la escalera en un movimiento ritual de ascensión. Bueno, señalaré que la expresión más inferior de la condición mística con la cual nos vamos familiarizando cada vez más es la que se denomina doble personalidad. Esto está. Cuando existe esta condición, el yo personal inferior se expresa a través de una condición básica de dualidad y dos personas se expresan a sí mismas. Aparentemente, en vez de la personalidad integrada con el alma. Esto necesariamente crea una peligrosa condición psicológica que exige un entrenado manejo científico, algo que no poseemos en la actualidad, pues muy pocos psicólogos y psiquiatras entrenados reconocen la existencia del alma. Menciono esto porque hoy es de valor y lo será acrecentadamente en años posteriores, cuando sea necesario trazar y conocer esas analogías en las grandes zonas inexploradas de percepción existente en la conciencia humana. La doble personalidad y el místico son dos aspectos de un todo. El aspecto correcto, de acuerdo a un desenvolvimiento espiritual elevado, y ese aspecto que es reflejo y distorsión de la etapa de desarrollo que precede a la del ocultista entrenado. Es decir, no tiene aplicación. No tiene aplicación. En la actualidad, muchas condiciones prevalecientes en la humanidad pueden ser sometidas al mismo razonamiento, y uno de los métodos de curación que se desarrollará más adelante es el descubrimiento de las analogías superiores correspondientes a las dificultades y enfermedades inferiores y el reconocimiento de que ellas solo son distorsiones de una gran realidad. Esto conduce a transferir la atención de quien está bajo el cuidado del curador a ese reconocido aspecto superior. La ciencia de integración está involucrada en esta cuestión y si se la comprende correctamente, abrirá un campo psicológico totalmente nuevo de acercamiento a las enfermedades, ya sean fisiológicas o nerviosas. Los psicólogos y educadores espiritualmente orientados ya han hecho un comienzo sobre estas líneas. El sistema de ayudar a las personas psicológicamente se hace definidamente sobre estas nuevas líneas, pudiendo describirse de la manera siguiente. El psicólogo común emplea el método, entre paréntesis, cuando se trata de casos nerviosos, de quienes están al borde de la insanía y de personas neuróticas, de descubrir los complejos arraigados profundamente, cicatrices, antiguo yo o temores que están detrás de la experiencia presente y que han hecho del hombre lo que soy. Estos factores condicionantes pueden, por lo general, ser atribuidos al subconsciente por el proceso de desenterrar el pasado, teniendo en cuenta el medio ambiente actual y la herencia, y estudiando los efectos de la educación académica o basada en la vida misma. Entonces, el factor que ha sido el mayor obstáculo y convirtió al hombre en un problema psicológico es llevado con su ayuda, si fuera posible, a la superficie de su conciencia, quedando inteligentemente explicado y relacionado con las condiciones existentes, llegando en consecuencia a una comprensión de su personalidad, sus problemas y su inminente oportunidad. La técnica espiritual, sin embargo, es totalmente diferente. El problema de la personalidad y el proceso de hurgar en el subconsciente son pasados por alto, porque a las condiciones indeseables se las considera como resultado de la falta de contacto y control por el alma. Al paciente, si puedo denominarlo así, se le enseña a apartar sus ojos y consecuentemente su atención de sí mismo, de sus sentimientos complejos, ideas fijas y pensamientos indeseables, y a enfocarlos en el alma, la divina realidad dentro de la forma y en la conciencia crística. Que la conciencia crística, con el último mandamiento, amaos al prójimo, ¿no? Amar al prójimo. Esto bien podría denominarse el proceso de sustituir científicamente aquello que hasta ahora acaparaba la atención por un nuevo interés dinámico. Pone en actividad funcionante un factor colaborador cuya energía arremete a través de la vida inferior de la personalidad y arrastra todas las tendencias psicológicas, complejos indeseables, conducentes a erróneos acercamientos a la vida. Esto eventualmente regenera la vida mental o de pensamiento, de manera que el hombre llega a ser condicionado por el recto pensar bajo el impulso o la iluminación del alma. Esto produce, entre comillas, el poder dinámico expulsor de un nuevo afecto. Las antiguas ideas fijas, depresiones y miserias, los viejos deseos obstaculizantes, todo desaparece y el hombre queda libre como alma y amo de sus procesos vitales. He dilucidado extensamente estas dos condiciones, nosotros más porque ya lo leímos en el anterior, y ustedes no me dijeron nada, y esto fue para Julio que no vino. Bueno, he dilucidado extensamente estas dos condiciones, pues es esencial comprender otra ley respecto a la curación, antes de seguir adelante. Los comentarios acerca de la doble personalidad, los problemas del místico y el nuevo método de encarar la enfermedad desde el ángulo del alma y el reino de las causas, en vez desde el ángulo de la personalidad y el reino de los efectos. Desde el, entre paréntesis dice, desde el ángulo del alma y el reino de las causas, en vez del ángulo de la personalidad y el reino de los efectos. Podrán aclarar esta ley en sus mentes e indicar, por lo menos, su valiosa y razonable aplicación a las necesidades humanas. ley cuat. Acá está, acá habíamos yo. Claro. Porque no había traído el libro. Estaba marcado. Qué poco ritualista. No, pero nos pasó ¿cómo? Lo mismo con el otro. También. Sí. Así que debe ser que hay cosas que tenemos que leer más veces. Y veces. Debe ser que teníamos que hacerlo. Y Julio, que no vino, lo recibió. Pero aparte es. Por más que se haya profundo. Dormido un poco. Súper profundo, pero no, pasó con los dos libros. Sí, ¿eh? Con los dos libros. Había ocurrido. Pasó que leímos de vuelta una sesión. Claro. Con el silencio, el no, ¿sabés por qué los dos libros? Sí, ahora te voy a... Ese libro tres veces ya porque yo había traído otro claro, de este. Y acá sí. Yo tengo marcado porque me trato de ir siguiendo. Bueno. Con lo del silencio en el otro y acá con yo lo creo que igual no nos sobra nada. Bueno, de más, ¿no? No, está bien. Ley, enamorado, ¿sí? Ley cuarta, no, claro. Muy complejo. Sí, más que complejo es una visión, a ver, ilosoística, es una visión abarcadora. Holística. Holística, claro. Holística. Claro. Es una visión abarcadora, entonces es como que, viste, vos tenés que estar. O sea que ahí. Cada vez que se lee hay que sentarse en un lugar distinto, así lo mirás con. Bueno, es una práctica, puede ser. Vamos a leer la ley cuarta, dice. La enfermedad, tanto física como psicológica, tiene sus raíces en lo bueno, lo bello y lo verdadero, y solo es un reflejo distorsionado de las posibilidades divinas. El alma, frustrada, cuando trata de expresar plenamente alguna característica divina, o realidad espiritual interna, produce dentro, esto está separado, dentro de la sustancia de sus envolturas, un punto de fricción. Sobre este punto están enfocados los ojos de la personalidad, lo cual conduce a la enfermedad. El arte del curador consiste en elevar hacia el alma. El verdadero curador, esto está separado, dentro de la forma. El arte del curador consiste en elevar hacia el alma, que es el verdadero curador dentro de la forma, los ojos que están enfocados hacia abajo. Entonces, el tercer ojo, u ojo espiritual, dirige la fuerza curadora y todo está bien. Esto es energético, esto es profundo, porque esto también indica un punto de vida superior de nuestra energía. Cuando el alma produce un punto de fricción, el alma tiene todavía posibilidades de que el objetivo de esta encarnación sea útil. Sea útil. Y que la personalidad está en condiciones de ser útil a la unión con el alma. Y todo. Ah, puede ser que venía ahora. No, esto vamos a leerlo. ¿Eh? Ahí van. Vení acá. Ahí. Sí. Bueno, vamos a leer otra vez la ley cuarta. Dice, la enfermedad, tanto física como psicológica, tiene sus raíces en lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y es solo, y solo es, un reflejo distorsionado de las posibilidades divinas. El alma frustrada, cuando trata de expresar plenamente alguna característica divina o realidad espiritual interna, produce dentro de la sustancia de su envoltura un punto de fricción. Sobre este punto están enfocados los ojos de la personalidad, lo cual conduce a la enfermedad. El arte del curador consiste en elevar hacia el alma, el verdadero curador dentro de la forma, los ojos que están enfocados hacia abajo. Entonces, el tercer ojo, el centro ajna, o ojo espiritual, dirige la fuerza curadora y todo está bien. Ley cuarta. Acá vamos a dejar, y voy a ver si leo la regla cuarta, que está más adelante, después de que resume las enfermedades de los discípulos, los problemas específicos de los discípulos, los problemas que surgen debido al despertar del centro cardíaco. Hace bastante hincapié en esto. Entonces, la regla 4. La regla 4 dice: el curador y el grupo de curación deben mantener sujeta la voluntad, pues no deben emplear la voluntad, sino el amor. ¿Mm? Y hace un resumen acá de todas las leyes que las podemos leer. Ley 1 dice: toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. Esto es verdad para todas las formas de todos los reinos. El arte del curador consiste en liberar el alma, liberar al alma, a fin de que su vida pueda fluir a través del conglomerado de organismos que constituyen una forma determinada. Ley 2. La enfermedad es el producto de tres influencias y está sujeta a ellas. Primero, el pasado del hombre, en que paga el precio de antiguos errores. Segundo, su herencia, donde comparte con todo el género humano esas contaminadas corrientes de energía de origen grupal. Tercero, su participación con todas las formas naturales de aquello que el Señor de la vida impone a su cuerpo. A su cuerpo es el Señor de la vida. Estas tres influencias son denominadas la antigua ley de participación del mal. Algún día, esta debe ceder su lugar a la nueva ley del antiguo y predominante bien, que reside detrás de todo lo que Dios ha creado. Esta ley debe ser puesta en vigencia por la voluntad espiritual del hombre, es decir, de la humanidad, del cuarto reino. Ley 3. Las enfermedades son efectos de la centralización básica de la energía vital del hombre, del plano en que dichas energías están enfocadas. Provienen esas condiciones determinantes que producen mala salud. En consecuencia, se manifiestan como enfermedad o como buena salud. Ley cuarta dice, la enfermedad, tanto física como psicológica, tiene sus raíces en lo bueno, lo bello y lo verdadero, y solo es un reflejo distorsionado de las posibilidades divinas. El alma frustrada, cuando trata de expresar el alma frustrada, cuando trata de expresar plenamente alguna característica divina o realidad espiritual interna, produce dentro de la sustancia de sus envolturas, que son los cuatro cuerpos que nosotros siempre leemos, un punto de fricción. Sobre este punto están enfocados los ojos de la personalidad, lo cual conduce a la enfermedad. El arte del curador consiste en elevar hacia el alma, el verdadero curador dentro de la forma, es decir, el alma de cada uno de nosotros, el verdadero curador dentro de la forma, los ojos que están enfocados hacia abajo. Entonces, el tercer ojo, u ojo espiritual, dirige la fuerza curadora y todo está bien. Bueno, dejamos en la ley cuarta y después no se olviden, porque si no, soy como un loro. Bueno, acá estamos hablando de, y acá estoy con el otro libro. Ya habíamos llegado a cribar la palabra, ¿no? Sí. Sí. Sí, eso sí. Di la verdad, pero levemente, no hables de más. Vamos a leerla toda, instrucción. Tomando el cuarto. ¿Eh? ¿Qué hoja? 92. Pero no, me parece que lo marqué yo. Está bien, el 92 y un poquito más. Estamos hablando acerca de curación espiritual de Kumar. El tema del sonido. Entonces, las instrucciones que eran de cómo hablar. Entonces, habíamos leído decir la verdad y decirla agradablemente. No decir cosas que no son verdad para ser agradables, que era un aspecto de manipulación o de comercio. Tercero, cribar las palabras para evitar palabras innecesarias. Hasta ahí. Cuarto, ser precisos en el uso de las palabras al hablar. Cuarto, la palabra nos ha sido dada para expresar nuestras intenciones. Hemos de ser precisos con nuestras palabras y comunicar nuestras intenciones con las menos palabras posibles. Si en vez de usar 5 palabras para expresar nuestra intención decimos 15 palabras, quiere decir que no sabemos cómo utilizar la palabra. Es como gastar $15 cuando con 5 bastaría. Eso significa que no sabemos cómo utilizar esta energía. Incluso cuando tenemos que expresar cosas necesarias, usamos demasiadas palabras. Entonces nuestra intención no se expresa con precisión. El arte de hablar pertenece a aquellos que utilizan pocas palabras y precisas. Recordá que si decimos más palabras de las necesarias, significa que tenemos que aprender todavía el arte de hablar. Reduzcamos el número de palabras tanto como sea posible para comunicar nuestra intención. No demos palos al aire. Si tenemos que dar palos, démoslo donde sea preciso, pero no al aire. Dar palos al aire no da resultado. Tenemos que ser parcos en palabras, así como precisos y exactos en lo que decimos. Entonces vendrá el siguiente paso, que es atesorar el silencio. Quinto, atesorar el silencio y hablar cuando sea necesario. La persona que atesora el silencio procura usar muy pocas palabras y vuelve de nuevo al silencio. Una vez que empezamos a probar la dulzura del silencio, hablamos y completamos el trabajo que sea necesario para volver de nuevo al silencio. Poco a poco sentimos inclinación por estar en silencio más que por estar hablando. Preferimos estar en silencio y hablar solo cuando sea necesario. Así es como tenemos que llegar nosotros también del hablar al silencio. Sexto, no perder la amabilidad aún cuando estemos en silencio. Muchas personas cuando están en silencio se ponen serias. Eso se debe a que creen que tienen la obligación de estar en silencio. Esas personas no atesoran el silencio, sino que lo guardan porque se les ha dicho que tienen que guardar silencio. De ahí que no les resulte muy agradable permanecer en silencio. Muchas personas guardan silencio una vez a la semana, pero con frecuencia no observan silencio mental. Su mente es como el motor a propulsión de un avión. Cuando uno no habla porque ha decidido guardar silencio, se produce un incesante movimiento de pensamientos en la mente. ¿Sabéis qué sucede en tales situaciones? Que se produce una gran tensión en nuestro interior. Cuando empezamos a atesorar el silencio, este se produce también en nuestro pensamiento, llegando a producirse un silencio tanto mental como verbal. Sin tener silencio mental, no podemos guardar silencio verbal. Tampoco podemos decir que estamos en silencio cuando estamos produciendo una ingente cantidad de pensamientos por segundo. Séptimo. Llegados a este séptimo estadio, alcanzamos el silencio mental y verbal. Ocho. Cantar himnos y practicar la música es una excelente práctica para hablar con acierto. Al cantar los himnos védicos se emplean tres tonos, que son el bajo, el medio y el alto. Por ejemplo, el mantra de Gayatri, que cantamos, contiene estos tres tonos. Si uno canta en estos tres tonos continuamente, se produce una purificación de los tres centros inferiores. A todo discípulo se le aconseja muy encarecidamente que canten en estos tres tonos durante una hora diaria como mínimo. Es un proceso de purificación mediante el sonido. La música contiene estos tres tonos. En la música hay estos tres tonos básicos, cada uno de los cuales contiene siete subtonos. Cuando hablamos con una persona que está próxima a nosotros, usamos el tono bajo. Cuando esta persona está un poco más lejos, le hablamos en el tono medio o normal. Y si la persona está muy alejada de nosotros, le hablamos en el tono alto. A diario utilizamos estos tres tonos, pero tenemos que utilizarlos con un ritmo para que se dé la purificación. La utilización rítmica de estos tres tonos se produce cuando cantamos los himnos védicos o practicamos la música. Estos son los ocho pasos mediante los cuales uno puede purificar gradualmente los centros inferiores y alcanzar el grado idóneo de preparación para vivir en el reino del silencio. Esto nos conduce poco a poco a vivir en el silencio, apartándonos del condicionamiento de la palabra. 9. Aprender a escuchar. Tenemos que aprender también a escuchar. No escuchamos por completo porque estamos ansiosos por hablar. Antes, incluso de que la otra persona termine de hablar, ya queremos hablar nosotros. Y por eso no escuchamos a la otra persona por completo. La persona que no es capaz de escuchar por completo no puede comprender lo que la otra persona intenta decir. Nos interesa mucho más que queden claras nuestras intenciones antes de que entender las intenciones de los demás. El mejor conversador es el que sabe escuchar bien. Nunca podremos decir nada de provecho sin antes haber desarrollado la capacidad de escuchar. Hemos de escuchar por completo cuando los demás hablan. Este es un paso muy importante que hace que entendamos mejor a los demás. Cuando uno quiere decir tener interacción con los demás sin haber llegado a entenderlos, con frecuencia se produce una intersección con ellos. Los seres profundos son aquellos que se interesan más en escuchar que en hablar, para llegar a comprender mejor a la otra persona. Una vez que hemos llegado a comprender por completo, podemos hablar con más precisión. ¿De qué nos sirve la prisa por hablar sin haber llegado a comprender? Muchas veces empezamos a hablar antes de haber empezado a pensar. Algunas personas hacen uso de la facultad de hablar porque es un don recibido y luego reúnen sus pensamientos. Por eso, una vez que han empezado a hablar, empiezan diciendo, oh, pero, bueno. Eso se debe a que antes de empezar a pensar, ya han empezado a hablar. Por eso tienen que llenar el vacío con exclamaciones, con pero y con bueno. La persona que piensa antes de hablar no tiene por qué pararse a mitad de la frase que está diciendo. Su pensamiento fluye al irse convirtiendo en palabras. Si no estamos completamente impregnados por el pensamiento, sino que estamos ansiosos por hablar, tendremos que detenernos a mitad de camino para acordarnos de la parte de... del pensamiento que nos falta. Es como querer arrancar un automóvil que no tiene gasolina. Tenemos que pararnos para poder echársela de nuevo. Tenemos que hacer las cosas de tal manera que lo fundamental esté todavía en su sitio. Hemos de saber cuáles son las cosas que tienen prioridad para tener bien claro si es el caballo el que tiene que ir adelante del carro o el carro el que tiene que ir delante del caballo. Hemos de reflexionar sobre esto. Llegaremos a entenderlo si primero empezamos a escuchar. Si seguimos hablando sin acostumbrarnos a escuchar, no tenemos posibilidad alguna de tener acceso a los sonidos superiores. La gente a la que le gusta mucho hablar no puede llegar a comprender estos sonidos. Uno tiene que encontrarle el gusto al silencio y a escuchar para poder entrar en los sonidos superiores, a los que se le llama la ciencia del Tantra. Vamos a terminar. 10. Escuchar completamente cuando los demás hablan y escuchar completamente cuando nosotros hablamos. La primera instrucción es escuchar completamente cuando los demás hablan. La segunda instrucción es escuchar completamente cuando nosotros hablamos. Cuando uno escucha por completo, sea el mismo quien habla o sean los demás, entra en otro estadio avanzado de entendimiento. Es decir, que a medida que la otra persona va hablando, llegamos a captar la semilla de todo lo que dice, dejando de lado la cáscara. Uno puede captar la semilla del pensamiento entero. A fin de cuentas, todo lo que la otra persona expresa es para transmitir la semilla que lleva dentro del pensamiento. Todos tenemos pensamientos en formas de semillas. Ese pensamiento semilla lo empapamos en nuestra lengua, convirtiéndose luego esa semilla en un gran árbol que es nuestra lengua, la que intentamos presentar. Pero si empezamos a escuchar por completo y con paciencia, se nos revela una nueva facultad. Muchas personas esperan revelaciones de los libros o de otras personas, pero la revelación siempre surge desde el interior y la práctica relativa a ella es una ciencia. Solo cuando se practica esta ciencia se produce la revelación. Nadie va a venir a darnos esa revelación. Aquel que venga nos dará solo pautas, nos dará solo pautas para practicar. En nuestras manos está tomar esas pautas, practicarlas y obtener la revelación. Es como si me dierais una banana que tengo que pelar para comérmela. Pero como me da pereza pelarla, os digo que me la peléis. Vosotros me la peláis y me la devolvéis pelada. Entonces yo os digo, digeridla por mí. Vosotros no podéis ayudarme a digerir la banana. Al menos tenemos que ser capaces de digerir lo que se nos ha dado. Si no somos capaces de digerir lo que se nos ha dado, no hay revelación. Hemos de observar las pautas que se nos dan y trabajar con ellas, practicando poco a poco todos sus pasos. Si una persona es capaz de escuchar con paciencia, puede saber por qué está hablando la otra persona y qué es lo que quiere. Y aunque la otra persona use infinidad de palabras, antes incluso de que termine de decir lo que está diciendo, sabemos por qué habla y qué es lo que quiere. Una vez recogida la semilla, ya podemos descansar tranquilamente. Podemos descansar hasta que la otra persona termine de hablar. No tenemos que escuchar toda la cáscara. Hemos captado lo esencial y podemos prestar oídos sordos a lo no esencial. Cuando empecemos a hablar, podemos ir directamente al grano. Este es el paso esencial hacia la telepatía. La persona que puede ver el pensamiento semilla mientras la otra persona está hablando adquiere poco a poco con la práctica los pasos necesarios hacia la telepatía. Puede llegar a comprender telepáticamente el pensamiento antes de que se exprese el pensamiento semilla. La gente se excita mucho cuando oye la palabra telepatía, pero no quiere trabajar para adquirirla. Una señora estadounidense vino a verme a la India, dice Kumar. Aterrizó directamente en la ciudad en que yo vivo y me dijo, he venido a que usted me dé la técnica de la telepatía. Si usted me la da, tomaré el próximo vuelo y me volveré a casa. Este no es el camino hacia la sabiduría. Más tarde, cuando le dije los pasos prácticos que hay que seguir, quedó decepcionada, pues ella creía que yo podía darle la telepatía como si le diera un lápiz que ella puede recoger y utilizar. Por desgracia, la telepatía no es un producto que se pueda comprar en el mercado, sino algo que se va desplegando desde dentro de uno mismo. Intentemos descubrir el pensamiento semilla en lo que dice la otra persona y daremos un paso de comprensión telepática. Cuando observamos las palabras que tienen lugar cuando nosotros hablamos y cuando los demás hablan, nos daremos cuenta de que el modo de funcionamiento del sonido se realiza a través de cuatro órganos. Para hablar necesitamos la lengua, el paladar superior, el paladar inferior, así como las cuerdas vocales. Estos cuatro órganos son esenciales para hablar. La palabra es también cuádruple y surge mediante esos cuatro órganos. Al principio hay un estado en el que no hay pensamiento, que es nuestro estado de existencia. Si no existiéramos, no podríamos tampoco recibir un pensamiento. Nuestra existencia consciente es el primer estadio, previo a la palabra. Teniendo nuestra existencia como base, recibimos un pensamiento. Recibir un pensamiento es el segundo estadio. Después de recibir un pensamiento, yo lo expreso en inglés y vosotros lo expresáis en español. Esto significa que el pensamiento se ha revestido de lengua. Este es el tercer estadio. Una vez que el pensamiento se ha revestido de lengua, exteriorizamos las palabras. Este es el cuarto estadio. Estos son los cuatro estadios mediante los cuales se manifiesta la palabra. Nuestra existencia consciente, recibir un pensamiento, revestirlo de lengua y expresarlo en palabras, son los cuatro estadios que representan la existencia cuádruple de la palabra, el habla o el sonido. ¿Dónde estaba la palabra antes de que se manifestara como pensamiento? Estaba con nosotros. Salió de nosotros y más tarde le pusimos un ropaje, el ropaje de la lengua. Y después la presentamos ante el mundo exterior. Por lo tanto, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es el primer estadio. Luego la palabra siguió descendiendo y en el camino se puso un ropaje. La semilla se hace pensamiento. El pensamiento se viste de lengua y la lengua se exterioriza. Este es el proceso normal, tanto cuando hablan de los demás como cuando hablamos nosotros. Por consiguiente, siempre se trata de una creación que se produce a partir de nuestro estado consciente. De ese estado consciente al estado del pensamiento a la lengua, de la lengua a la exteriorización o emisión, uno llega a la realización interior de esto cuando practica el escuchar. Tiene mucho que ver con lo que leímos del tibetano, ¿no? Y con la cuarta ley. Mucho que ver. Es que hace falta el silencio para esos estados de conciencia elevada, el silencio interno. Por eso, quizá, no sé si alguna vez se dijo, que la sugerencia es que cuando se sientan, quieren meditar un rato, ver cómo los pensamientos van y vienen, ¿sí? Entonces, cierran los ojos y apuntan con el pensamiento y con los ojos cerrados, apuntan a las fosas nasales. Apuntan ahí y van a ver que los pensamientos como que se tranquilizan. Ya lo dijimos una vez, pero hay que repetirlo siempre. Vuelven a sentir como, y de golpe, otra vez se alejaron. Y otra vez, vuelvo nuevamente. Se van. Y la casa del pago. Y otra vez, a la punta de la nariz. Sí, es una meditación en el Bhagavad Gita que está recomendada, digamos, eso es para que, digamos, nuestra forma de observar o de hablar esté en una dimensión que la podamos experimentar. Entonces, es que no miremos más allá de la punta de la nariz y a través de ahí sentimos la inhalación y la exhalación, como un fluir, ¿no? Como un fluir que nos lleve, todo eso nos va a llevar al silencio. Entonces, cuando la mente se orienta a la práctica de la respiración, es como que vos la sacás de un estado burbujeante a un estado de fluir. Cuando a eso le das, cuando nosotros inspiramos, se produce un sonido que es so, y cuando exhalamos, ham, so ham. Esos sonidos están en la corriente energética de inspirar y de expirar. Cuando la mente la focalizamos ahí, la tornamos en una rutina de escucha a la mente. Cuando esa escucha se profundiza, pasa del estado del sonido de la respiración al pulsar. Es el principio de la respiración. El pulso. El pulso está detrás de la respiración. Yes. Y cuando esa mente y cuando toda nuestra observación se hace todavía más silenciosa. Detrás del pulso está el canto del cisne, que es el canto de la vida. El santo que claro. Y entonces ese es el escuchar profundo, más allá del hablar, que como en el hablar estaba referenciado a que lo observemos, porque es nuestra práctica común. Ya, y esto de la meditación no es una práctica común. Oh. Yo la puedo expresar, pero no es algo que tengo como práctica consciente y de experimentación. Lo tengo como una observación. Es parte, una visualización. Pero en el hablar, que lo tenemos como práctica continua, y es una cuestión energética, porque nosotros somos la palabra. El alma emite una palabra, esa es la semilla, y todas estas envolturas son las ramas, las hojas de esa semilla. Esa semilla es un pensamiento divino para expresarse, pero nosotros no escuchamos, no podemos tener el silencio para escuchar ese pensamiento que emite el alma. Ese silencio es el que nos lleva a estar en unión con el alma. El alma puede producir un punto de fricción, que lo leíamos en la ley cuarta, que puede ser un problema de enfermedad, porque el alma quiere decir que está presente como semilla de pensamiento en nuestra experiencia de esta vida. No nos damos cuenta porque en vez de interiorizar a veces cada sonido o cada expresión o cada acción que nos llega, la exteriorizamos. Pero es un problema de energía y de enfoque. Por eso, mirar al cielo tiene muchas ventajas de recibir energía bendecida y no mirar hacia abajo. Por eso la psicología, que hace mirar la vida de la personalidad hacia atrás, generalmente la conduce a un estado de frustración de la personalidad y del alma de ella. Cuando le enfoca a que mire su sonido, su pensamiento semilla, que es el alma, la eleva. Esta es la propuesta de digamos, de la curación espiritual. Es decir, una curación esotérica de la visión de los seres de luz. Por eso más que nunca hay que recordar ese pensamiento de don Atahualpa Yupanqui, que dice que el alma escribe su libro y nadie lo lee. Sí. Sí. Sí. Generalmente la mayoría no lo lee, pero lo que ocurre es que el alma nunca deja tampoco de estar alejada de su libro, ¿no? Es decir, porque es también parte de una experiencia de la creación. Seguro. Por eso es el peregrinaje. Claro. Es decir, el que reniega de haber nacido bajo una circunstancia y una forma, es porque está renegando demasiado del valor de la existencia. Desconoce. Y entonces cuando empieza a ligar y empieza a tener los ojos vistos para arriba, es como empieza a recibir alegría, entonces empieza a recibir plenitud. Es como lo que decimos, bebe el vaso medio lleno o medio vacío. Si lo vemos medio lleno, tenemos la posibilidad de llenarlo con la bendición del aire, el volumen del agua que está abajo con el de arriba. Entonces está lleno. Y si lo vemos vacío, o medio vacío, porque no tengo posibilidad de llenarlo con nada. Estamos en Escorpio y los nueve rufianes de Escorpio, y después empezamos con la práctica, son los primeros tres rufianes, el primer triángulo de rufianes del cuerpo físico. Esto lo vamos a desarrollar en todo este mes de Escorpio, ¿no? Es decir, salimos de Libra, entramos en Escorpio, donde puede estar la parte más oscura. Ya entramos el 22. El 22, claro. El primer triángulo de rufianes del cuerpo físico es el sexo, la comodidad y el dinero. Comodidad. En el cuerpo emocional, los tres rufianes que forman un triángulo y se autoalimentan. En el segundo triángulo de rufianes del cuerpo emocional tenemos el miedo, la ambición y el odio. Los tres se ayudan, se remultiplican y se revalorizan, trabajando los tres puntos. Y los otros tres rufianes de la parte del cuerpo mental son el orgullo, el prejuicio y la crueldad. El orgullo, el prejuicio y la buena. Vamos a ir trabajando a poco todo este signo corto. Bueno, entramos en la parte práctica y un poquito más tarde, pero bueno. Se dio así. Ahora Ivana lo comenta. No sé, quería compartir una otra forma de la lectura de lo de la meditación. Estuve el sábado en Belgrano y como lo leían, a ver si otra Esperanza me dio una copia directamente de las enseñanzas del maestro Silvi, como leía lo que nosotros leemos, es lo mismo, pero me pareció más ameno, y para leer otra cosa que no repetiría, como es la preparación de la meditación. A ver si es esto. Bueno, comenta elegir un lugar con luz para cualquier meditación, ¿no? Elegir un lugar con luz, ventilación, tranquilo, limpio, de colores agradables, orientarse hacia el este, norte o noreste, poner una lámpara o vela, un aroma agradable, un libro de valores o enseñanzas espirituales y también una imagen o yantra, si lo dije bien. Sentarse cómodamente en un almohadón, silla, colchoneta. Es importante sentirse cómodo y a gusto. Relajarse respirando profundo, lento, continua y uniformemente. Y para la curación, la invocación para la curación, dice el maestro Sibibí, dio una invocación para que la pronuncie todo aquel que lo desea, que es la oración que leemos después. Y dice, el maestro recomendó que hiciéramos esta invocación cada noche antes de dormir, en la cabecera de la cama. Asimismo, sugirió que la habitación donde se duerme esté bien arreglada y limpia. Realizar la invocación con una luz encendida y buen aroma en el ambiente. Es la última tarea del día antes de quedarse dormido. De esta manera, la psiquis se prepara para la curación mientras dormimos. Esta invocación ha ayudado a muchas personas a sanarse y a sanar. Y hay una referencia a las invocaciones o plegarias dadas por los maestros sabios. Tienen una potencia de vibración mayor que nuestros pensamientos y nuestras palabras. En esto ella refirió a que podemos decir esta invocación o podemos pedir que se curen solamente, pero que la potencia que tienen las invocaciones dadas por los maestros de sabiduría y maestros de síntesis tienen una vibración mucho más potente, mucho más alta, que hace que se produzca más repentino el cambio hacia la sanación. y ahora leo lo que leemos siempre. Pero lo quería compartir porque justo estaban hablando de lo mismo. Para unificar. Y más allá de... Me parece más... Sí, me parece que es más original, pero bueno, ahorita que es la primera vez, ¿qué significa el libro que pasamos? Y acá se nos recomienda que podemos preguntar quién nos recomienda. Llevar un cuaderno azul, azul cielo, y anotar la fecha, el nombre del paciente y el detalle de la enfermedad. También se recomienda que cuando te encuentres con una persona que no conoces, pero que se ve enfermo o sufriendo, anotes los detalles inmediatamente. Por esta razón, deberíamos llevar con nosotros el cuaderno para curación. Cada día por la noche ofrece esta oración antes de dormirte, manteniendo, bueno, una síntesis, ¿no?, de lo que dijimos recién, manteniendo pureza del cuerpo y pureza en los alrededores. Se recomienda que durante las horas de sueño se prenda incienso y se mantenga una vela de baja intensidad, que mentalmente se anote al enfermo o al que sufre con quien se topó durante el día y después de recitar la oración proponga que se curen. Ofrézcase al maestro antes de dormirse diciendo: me retiro del cuerpo físico, del cuerpo astral, de los sentidos, de la mente y me uno al alma universal. Y tanto como sea posible, busque atender al enfermo y al que sufre, y nunca evite atenderlos, siempre que el tiempo lo permita. Se recomienda que la meditación de curación se haga una vez por semana para cada paciente, puede hacerse los días jueves o cada onceava fase lunar. Y recién miré y ayer fue onceava fase. Ahora decimos la... Me gustó. Somos lo mismo. En el libro de mantras que nos dio Kumar, hay una serie de mantras que inclusive están grabadas. Y que hacen relación, por ejemplo, cada mantra tiene una relación también de canto en un día en particular, y tiene una relación con el color. Esos mantras son fórmulas de sonido que han desarrollado, y en esa fórmula de sonido tienen distintas aplicaciones. Los conocedores de los sonidos, cada centro nuestro es un sonido. Entonces los distintos mantras trabajan con distintos sonidos como para estabilizarlos, para ponerlos armónicos, para distintos efectos. Hacemos mantras que son generales, eso es por la energía de luz, por la energía de amor, por la energía dévica, la energía solar. Y cada mantra tiene una aplicación y están hechos como fórmulas científicas de sonido, ya sea en sánscrito o últimamente, digamos, en inglés, con algunas traducciones en inglés, como un ropaje de lengua, digamos, planetario. Antes estaban hechos generalmente en sánscrito, pero representaban un sonido científico para distintos centros. De ahí el valor superior, digamos, de la fórmula de los mantras. Los clarividentes ven los centros áuricos, los colores, y algunos más, con más experimentación, los sonidos. Ellos perciben los sonidos de cada centro y establecen. ¿Y cómo se activa? Eso está todo relacionado con la parte glandular, pone todo en funcionamiento, toda esa orquesta interna que tenemos, ¿no? Se activa, es una radiación, es inimaginable, pero pasa adelante avanza con los sonidos, algunos ofrece algunos sonidos y algunos colores. Ah, sí, están. En este libro. Están, sí. Generosamente. Hoy vamos a cambiar un poquito la práctica y vamos a hacer, digamos, la invocación. Y vamos a hacer el canto del mantra del Om Namo Naraya. Lo vamos a hacer tres veces y no vamos a hacer lo de la plegaria, porque era como que cortaba un poco la energía. Vamos a experimentar si así armonizamos más la energía y terminamos así y no hacemos la plegaria de curación. Está más relacionado con esto del alineamiento con la salud. El mantra, digamos que una vez lo practicaron, yo no estaba, que eran 108, 124 veces, es que nos lleva, cuando cantamos es el color azul, es reunirnos en el color azul. Ahora lo vamos a hacer tres veces, lo vamos a hacer sobre a quien vamos a dirigir la plegaria de los pacientes, que lleguen a eso, a nosotros, y después acá a las instituciones alrededores y al hospital Ramón Mejía. Oración al maestro. Master, please. Master, please. Let us receive the influence of the plenty of prana. The influence of the plenty of prana. Into our system. So that we may. Transcend disease. Decay and death. Realize the highest truth. The pure love. And the bliss of existence. And serve humanity. According to the plan. Master C V V Namaskaram. Maestro, por favor. Que recibamos la afluencia de tu plenty of prana. En nuestro organismo. Para que podamos superar la enfermedad. El envejecimiento y la muerte. Y lleguemos a comprender. La verdad suprema. El amor puro. Y la bendición de la existencia. Para servir a la humanidad. Según tu plan. Y la oración para el paciente. Master, please. Rectify and develop. The system of the patient. To whom we offer the prayer. Maestro, por favor. Rectifica y desarrolla. El sistema de los pacientes. A los que le ofrecemos la oración.